Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. ¿Han visto que hay páginas periodísticas que no permiten copiar y pegar? Bueno, ayer estaba leyendo una transcripción de lo que dijo este doctor Javier Albino y tuve que escribirlo, es decir, no pude poner copiar y pegar, que es lo que uno hace habitualmente. El problema es que llevaba una coma esto que yo escribí y ahora no me acuerdo dónde. A ver, lo que tengo es educar para el amor, no para el sexo animal. Pero, ¿a ver dónde estaba la coma? Educar para el amor, no para el sexo animal. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor es llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, 8 y 3 minutos, 11 grados 6 en la Ciudad de Buenos Aires, una lluvia fea como ella sola, 98 el porcentaje de humedad, la visibilidad de 6 kilómetros, vemos poco, yo ya que de por sí veo poco, ahora estaría en la más oscura de las noches. Así que bueno, la máxima para hoy es de 13 grados, más o menos la temperatura que tenemos ahora, un par de grados más nada más. Así que bueno, buen día, Dani. Buen día, buen día. Acá estamos, la nueva. Sí. 99, ¿no? 98. Ah, 98. Ay, no me fijé el 98. Bueno, ahora lo vamos a buscar. Estamos terminando la quiniela, prácticamente. Sí, tal cual. Sí, sí. Con Graciela hoy del otro lado, allí en los controles. Nico es jueves, no viene los jueves. Y aparte de eso están, por supuesto, Caro y Ceci aquí con nosotros. Y se supone que en Escobar, en una niebla cerrada, esperando entre los pastos, me imagino siempre, con botas, claro, sí, a Pablo. Yo me lo imagino con camisa leñadora. Claro, claro, así, totalmente. Tiradores y cortando leña. Charles Ingalls, claro, un poquito de Charles Ingalls. Una cosa Ingalls, así. Claro. Y todas las nenitas retozando, Laurita Ingalls ahí corriendo por en la pradera. A ver, para 98, 98, la bandera. Mirá, pero no la bandera. Ah, la bandera de la barra. Ah, la bandera, la bandera. Tenemos la misma dificultad que este muchacho Albino, ¿viste? Con sí, el tema de la coma. Exactamente. Cuando acá lo decimos. Lo que pasa es que, digo, de eso se trata la ESI. Yo pensé que un médico hablaba de eso, ¿no? Sí. Porque la ESI es educación sexual. Claro. No es educación para el amor, sino para hacer. Aparte, tan. Sería la EPA, en todo caso. Claro. Sería otra cosa, pero es ESI, sí, es ESI. Sí. Y creo que, a mí me parece que va por ahí. En un momento, además, está tan fuera de lo que es lo que ocurre alrededor nuestro, que se está presentando un proyecto de ley, creo que todos lo sabemos, para modificar el marco legal de los albergues transitorios. No, es decir, los albergues transitorios tienen un marco legal, aparte ridículo, sí, de la década claro del 70, si mal no recuerdo. Y puede ser, es decir, que no tiene, sí, que habla incluso o más. o más, no recuerdo en este momento, ¿no? Pero que habla incluso de una actividad poco honesta, poco honorable. Bueno, ¿te acuerdas esa película, La cigarra no es un bicho? Claro. Que es de los 60, creo. Bueno, esto va en línea con aquello, todo lo que dijo el otro día, ayer. Ayer. Va en línea con esa mentalidad y no con esta. Se está pensando en el proyecto de ley para albergues transitorios, por ejemplo, incluye la posibilidad de que entren 3 o 4 personas, que no haya una exigencia de que sean determinado sexo. Claro. En fin, una apertura acorde con lo que igual hay como que van de la mano, ¿viste? Por un lado hay esta apertura, o sea, porque la sociedad se va modificando. Se va modificando. De hecho, ayer una abogada, la doctora Deza de Tucumán, que es de la fundadora de la organización Mujeres por Mujeres, justamente le respondía a una senadora que hacía unas preguntas completamente intencionadas para distorsionar todo, que el derecho cambia porque la sociedad va cambiando, digamos. Lo que ayer era un delito, porque esta mujer lo que planteaba era que si el aborto es un delito, como hoy es un derecho. Entonces la abogada le decía, bueno, la homosexualidad también fue un delito. Claro. Y ahora es un derecho. Podemos escuchar al doctor Albino, que ya Albino, no habría que decirle más doctor. Lindo. Tenemos que educar para el amor a los chicos. 1, 2, 3, y viene por fin. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. 5, 6, 7, 8. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Por favor, esto voy a empezar a decir. Acuérdense que el virus del SIDA es filtrable, atraviesa la porcelana. Cualquier imperfección que tenga el profiláctico está liquidada. ¡Cállese, hombre horrible! Bueno, ahí estaba el doctor Albino ayer con su exposición ridícula. Igualmente hace mucho daño, ¿no? Sí, claro. A mí me parece que es lo que más nos tiene que preocupar, porque causa gracia, porque decís, no puede ser tan primate, ¿no? Aparte, alguien que que estudió medicina. Claro. Digo, ¿en qué momento? Sabe de lo que está hablando, porque después escuchamos también ayer en alguno de los canales de televisión a Pedro Can, si no me equivoco, sí, ¿no, Pedro? Sí, sí. A ver, acá Graciela. Ayer era Leandro Can, que es el hijo. El Pedro Can es el que en realidad nos abrió la cabeza sobre el SIDA. Uh-huh. Es el infectólogo, también director de Huésped, donde abrió la cabeza con respecto, que también estuvo en el Senado hablando de eso, y tanto él como Korenblind hablaron ayer y le explicaron un poco al vino que la porcelana también se le pasa. La porcelana es porosa, si fuera por eso. El látex no, se tiene que romper, pero en ese caso vos te das cuenta que se rompió, ¿no? Pero es una diferencia tremenda, bueno, y todas las explicaciones. Hicieron ya un comunicado entre los dos hablando de eso, pero bueno, recordemos también que otra Pedro de las cosas que decía es que es un especialista en esto. Que es un especialista, claro. Otra de las cosas que decía es que, claro, el virus puede ser que atraviese la porcelana, pero no está solo ni suelto, sino que está dentro del espermatozoide, que no atraviesa el látex. Yo creo que en realidad esto de que Albino parezca como un viejito loquito que está exponiendo en el Congreso, no es así. Lo hace intencionalmente, está pensado, claro. Es dañino y lo hace a propósito, bueno, nada, como es preocupante. Aparte no separa al médico del hombre, me parece, ¿no? De sus pensamientos, lo que él piense, bueno, lo pensará ahí, pero me parece que él tiene que explicar la parte médica. Seguro, ¿no? Fue para eso, ¿no? Pero bueno, no se le puede pedir peras al olmo. Después le voy a recitar una poesía que yo aprendí cuando era chica, que era muy rara, que me gustaba mucho. Bueno, nos podemos ir a un tema de Musta Funk, que se llama Ciudad Albinogólpica. Más que vos, y en mi piel al vino el moretón perduró. En tu corazón se libera algo. sabía que me podías bajar lastimando así mi cuerpo. Vos nada me das, todo para vos agarrar. Y en la torta mental mi muñeco quedó maltratado en el piso por saber confiar en tu mirada fatal. Frente al público y yo no me achiqué. Mi debilidad es sucumbir a tu pesar. Mi perdón, una situación más que interesante. No es que pretenda que vuelvan los gigantes, ni que mi blanca piel refleje todo brillante. Yo lo intenté de verdad, planté un coelo en mis huevos, pero no germinó. Será por tantas contracciones, será por los gustos, por los olores. Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Cavalieri, Triaca y la reforma laboral. El líder mercantil Armando Cavalieri contó que acordó con el propio Mauricio Macri el respaldo a la reforma laboral. Es el trasfondo del respaldo del Ministerio de Trabajo a un proceso electoral impugnado judicialmente. A pesar que la justicia había ordenado suspender la asamblea de afiliados que tenía que elegir la Junta Electoral, que el gremio la realizó desconociendo el fallo en un predio clausurado y que más tarde la movió a Tierra Santa, fuera del lugar en el que había sido convocada, el Ministerio de Trabajo mantuvo su aprobación. Parques Nacionales no dialoga, a pesar de la promesa del intendente Damián Mujica de integrarse a la mesa de diálogo con la comunidad Lafken Huincul Mapu. Parques Nacionales no acudió al encuentro programado para este martes. Representantes mapuche leyeron un comunicado en el que negaron haber ingresado al hotel de Villa Mascardi a la mesa de diálogo para buscar una salida acordada al conflicto que mantiene el gobierno nacional sobre el territorio que reclama para sí la comunidad originaria. Concurrieron solo los representantes de la comunidad mapuche y de la multisectorial contra la represión y la impunidad. Rechazan una cautelar. Varios colectivos vinculados a Basta de Fumigar en Entre Ríos se manifestaron el martes por la mañana frente a los tribunales de Concepción del Uruguay para rechazar la medida cautelar que dictó el juez federal Pablo Seró, que habilita la venta de glifosato. El Consejo Deliberante de Gualeguaychú había determinado la prohibición del uso del agrotóxico y esta medida fue apelada por grupos de empresarios, entre los que se encuentran los Grobo. La decisión del juez fue apelada por la fiscal Josefina Minata frente a tribunales que se dieron cita a gremios docentes y organizaciones que luchan contra el uso de agrotóxicos. Villiquen ajustado. Trabajadores y trabajadoras de la editorial Atlántida denunciaron un brutal ajuste en la revista infantil a partir de la decisión de las autoridades de convertir a Villiquen en una publicación mensual. Como consecuencia de este cambio, 12 colaboradores permanentes vieron reducido su salario en un 40%, mientras 9 colaboradores directamente se quedaron sin trabajo. Según directivos de la empresa, se trata de una medida transitoria por 6 meses hasta que puedan ordenar los números del negocio y pidieron que los trabajadores aguanten con un salario reducido hasta tanto la situación se normalice. Salud pública en terapia intensiva. La Asociación de Profesionales de la Salud de La Rioja, APROSA, inició el martes un paro de 48 horas por un reclamo salarial y de mejores condiciones de trabajo. Le reclaman al gobernador Sergio Casas recomposición salarial, incremento al valor de las guardias, cambios de agrupamiento, aumento al plus nocturno y al plus profesional en el caso de los médicos, entre otros puntos. Además, los profesionales indicaron que a la falta de insumos y de recurso humano se le agregan las renuncias de los jefes de servicios que se ven sobrepasados por lo que acontece y las condiciones laborales. Tarifazos y sin luz. Ayer, vecinos y organizaciones políticas y sociales de Lomas de Zamora se concentraron en las inmediaciones de las calles La Prida e Hipólito Yrigoyen para movilizarse hacia el edificio de la municipalidad. Expresaron su reclamo contra los tarifazos y cortes de luz en el distrito lomense. Hoy a las 10 se autoconvocaron vecinos con el mismo reclamo para ir a la puerta de la empresa gestionadora del servicio eléctrico. En Villa Albertina, Budge y otros barrios del cuartel 9, los vecinos estuvieron alrededor de una semana sin luz. Hay barrios que aún continúan sin energía. México, Morelos, autodefensas en respuesta al crimen organizado. En rutas de Morelos hay letreros de advertencia. Vecinos vigilantes unidos. Te agarramos, te linchamos. Están dirigidos a quienes han estado extorsionando con el cobro de derecho de piso a comerciantes, hoteleros, minibuseros y hasta a los conductores de mototaxis. Se trata de una advertencia a quienes han estado cometiendo asaltos a comercios, casas y personas y amenazando de secuestro o muerte a aquellos que no paguen. La decisión de crear autodefensas o comités de vigilancia ha sido la respuesta a la falta de atención de las autoridades municipales, estatales y federales. Detienen en Brasil a sospechosos del asesinato de Mariel Franco. La policía de Brasil detuvo este martes a 2 exagentes en relación al asesinato de la concejal Mariel Franco y de su chofer Anderson Gómez. Ambos fueron tiroteados el pasado 14 de marzo. Se trata de policía militar retirado Alan de Moraes Nogueira y el ex bombero militar Luis Claudio Ferreira Barbosa. El testigo que incrimina a los presuntos asesinos formó parte de una banda liderada por Orlando de Curichica y también detenido y vinculado a los homicidios. El delator dejó al grupo delictivo y pasó a dar información sobre los crímenes a cambio de protección policial. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Muy bien, y decíamos al comienzo que era un día muy húmedo, ¿no? Para los que no salieron, las que no salieron, sepan que tienen que llevar paraguas, piloto, botitas y esas cosas, porque la lluvia va a continuar durante el resto del día. La máxima para hoy es de 13 grados, ahora tenemos unos 11 grados, así que va a estar húmedo. Y eso es en lo que refiere al clima. Pero acá en el programa van a pasar, aunque Graciela no esté para decirlo acá en el piso, ajá, cantidad de cosas. Así que vamos a tener, bueno, el tema de la legalización del aborto va a ser un tema que vamos a seguir tomando. Claro. Más allá de las declaraciones de Albino, hay gente muy inteligente que está trabajando en esto, ¿no? Así que ese va a ser uno de los temas que vamos a tener hoy. También vamos a hablar sobre lo que pasó, digamos, con el caso de Rafael Nahuel. Uh-huh. Y en realidad, más bien en relación con un comunicado de el Centro CONEA, es, ¿no? Sí, Centro Atómico Bariloche. Bariloche. Sí, Centro Atómico Bariloche. Vamos a estar con ese tema. En la crítica dura que hicieron a un periodista de Clarín por las falacias, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas mentiras que circulan, no? Sí. Digo, Albino mintiendo, Clarín mintiendo. Leuco dando su versión de lo que ocurrió con Sí. Con Santiago. Sí, ayer también. Ayer eran mentiras tras mentiras. Cada uno decía, no, vos mentís. Claro. La verdad que el tema es como para seguir analizando cómo mienten. Es increíble. Cada uno tiene una versión y la da como cierta. Entonces, Nada se fundamenta ni argumenta, claro. No se chequea. Bueno, el seguimiento de medios con Pablo Brambilla también desde Escobar. También en algún momento vamos a hablar sobre esto que está pasando. O sea, la educación y el aborto siguen siendo, desde el 5 de marzo que arrancó este programa, temas que nos terminan atravesando siempre, ¿no? Porque volvemos a hablar de las escuelas técnicas, los problemas que hay en la provincia de Buenos Aires, bueno, y en todo el país. Y para el día de hoy se esperan diferentes cosas. Bueno, la más importante es la movilización que va a haber a partir de las 15:30. Primero la concentración en Plaza de Mayo, acompañando a las madres de Plaza de Mayo, y después... bueno, se van a ir concentrando en diferentes puntos. Sí, para ir al Ministerio de... Para ir al Ministerio de Defensa. Sí. Así que bueno, eso sería... Cinco, ¿no? Claro, sí. Así que esto es Asopardo 250. O sea, los que no puedan estar a las 15:30 en la concentración en Plaza de Mayo, bueno, a las 17 pueden estar en Asopardo 250. Exacto. Es en contra del decreto de necesidad de urgencia que le habilita a las Fuerzas Armadas... superpoderes, como se dijo en algún momento, ¿no? Sí, no, por lo menos volver a otra cosa. Sí, a otras épocas. Bueno, a las 10, pequeños productores harán una movilización hacia el Ministerio de Agroindustria. Esto es la UTT, con quienes hemos hablado muchas veces, la Unión de Trabajadores de la Tierra y la Federación Nacional Campesina. Se van a concentrar primero en Parque Lezama a las 10 de la mañana y se van a dirigir hasta Paseo Colón 982. A las 11 hay médicos pro aborto clandestino. Ajá. Que van a llevar un documento a los senadores. Quieren convencer, parece, a los que todavía no se han definido. Bueno, ahí están. A las 12... ¿Qué lobby están haciendo en el Senado? Sí, es tremendo. Bueno, a las 12 va a haber una conferencia de prensa por parte de algunos diputados en contra de la derogación, a favor, digamos, de que se derogue este decreto. Y a las 14 horas en La Plata, en la calle 1 y 63, se concentran familia y allegados y vecinos que reclaman por la aparición con vida de Joana Ramallo para dirigirse hacia la gobernación. Pero bueno, acá nos indica Ceci que ya estaría Hernán Centeno en comunicación con nosotros. Buenos días, Hernán. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Hernán, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Hernán, queríamos saber en qué situación está el tema este de las escuelas técnicas. Bueno, ¿en qué situación estamos? Complicado. Nosotros nos enteramos hace un mes por unos borradores que supuestamente se filtraron, que se estaba armando un anteproyecto para una reforma curricular de todo lo que es la formación técnico-profesional en la provincia de Buenos Aires. Sí. Que implicaría de primera mano una reducción de casi 1.500 horas de estudio en los 7 años que dura la carrera. Uh-huh. Bueno, y a partir de ahí empezamos, ¿no?, a movernos, a investigar, y era cierto. Hay un plan del gobierno en el marco de la reforma educativa más general, ¿no?, el plan maestro y todos los planes que derivan de eso, de reducción de costos y cambiar de plano todo lo que es el proceso de la formación y la calidad educativa. ¿Y por qué se reemplazaría esto? Digamos, ¿hay algún motivo, alguna argumentación? Mirá, justamente es todo lo contrario, porque todos los índices que maneja el propio gobierno, que

para los que se quieran juntar en Paseo Colón y Belgrano a las 16, para poder ahí empezar a templar los tambores. Y bueno, la idea es de que vengan un ratito antes, porque como no se organizaron, porque esto fue así y de repente, les gustaría mucho que todos vayan ahí un ratito antes para poder saber qué es lo que van a hacer, qué quieren hacer, qué tambores van a estar ahí. Y bueno, está bueno. Y después, por supuesto, van para el Ministerio de Defensa marchando. Seguro. Sí, sí. Bueno, y concentran para acompañar a las madres de Plaza de Mayo a las 15:30, ¿no? Arranca así. Y después a las 17 en Azopardo 982, ahí donde está el Ministerio de Defensa. No, lo dije mal. ¿Lo dije mal o lo dije bien? Sí, no, a las 15:30 en Madrid. No, Azopardo 250. Ah, la dije mal el número. Sí. Muy bien. Y inmediatamente. Nosotros, como nos trasladamos, no tenemos drones como los que quiere usar Grobo Capatel en sus campos. A lo mejor con los drones piensa contaminar menos, vos decís. No, lo que no. Piensa es expulsar más gente. Expulsar más gente, claro. Sí. Va a tener menos peones todavía de los que ya tiene. Menos. Porque lo escuchábamos el otro día, uno de los Grobos, no sé si es el que canta, ¿no? La verdad que no. No sé, no, si son todos. Comentando eso, ¿no? Que la tecnificación llega a ese punto. Bueno, y nosotros nos vamos directamente en un dron, porque viajamos en drones. Nosotros tenemos también drones especiales. Lo que nos podemos subir a caballito. Nos vamos a Escobar, Pablo Brambilla. Buenos ¿Cómo días. ¿Cómo andan? Muy buenos días. ¿Qué dicen? Buen día, Pablo. Acá, excelente mañana. Sí. Bella mañana de jueves. Ponele. ¿Qué sé yo? Según la perspectiva, por supuesto. Claro, sí. Claro. Si yo estuviera en mi casa tomándome un matecito mirando por la ventana, la lluvia me gusta. Zafa bien. Y sí. Zafa bien. Claro. Ahora, si usted tiene que, qué sé yo, salir no se anda repartiendo cartas. Y. No. Claro, ponele, sí. Ahí está. Ahí se complica un poquito más. Vamos, por supuesto, con la selección arbitraria, los recortes arbitrarios de los medios masivos comerciales y estatales, por supuesto. Y desde ya que vamos a arrancar con el tema furor ayer en los medios, que fue la palabra del doctor Albino. Qué lindo. Sí, señor. Bien. Además de ser el tema excluyente, a uno en algún punto no le asombra, porque ya lo venimos escuchando. Sí. Cualquier día de estos es furor el doctor Parodi. Bueno, Ajá. Sí, va en esa línea, ¿no? Por eso le digo. Explica un poquito por qué. ¿Cómo? Explica un poquito por qué, por favor. Bueno, porque me parece que ambos tienen esta mirada de, por un lado, de atemorizar a la población. Ajá. ¿No? Y por otro lado, de cierta lógica de selección natural, en el caso del doctor Parodi, claro, por ejemplo. Sí. ¿No? En el caso del doctor Albino, ya lo venimos escuchando, que tiene esta necesidad de plantear, por un lado, el control de la natalidad, sí, ya lo hemos escuchado en otras oportunidades, pero de formas muy particulares, digamos. Claro. ¿Está bien? Sí, este caso, el doctor Albino plantea, tapa de Clarín, dice, fíjese, para que llegue a tapa de Clarín el doctor Albino, que fue uno de los entrevistados durante todo el año pasado por Jorge Lanata, por ejemplo. Sí. ¿Se acuerda? No, no me acuerdo. Bueno, vio que es uno de esos referentes, claro. Era uno de los referentes del programa de PPT. Bueno, ahora, me parece que estaría en decadencia, ¿no? Bien, así que vamos a escuchar brevemente al doctor Albino ayer en el Senado de la Nación a propósito del debate por la legalización del aborto. Ahí lo estamos esperando. ¿Lo tiene o no lo tiene? Estamos esperando. ¿No? ¿Sí? Bueno, no, me quedé pensando, vos hablabas de la... Ahí estamos. Tenemos que educar para el amor a los chicos. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Acuérdense que el virus del SIDA es filtrable, atraviesa la porcelana. Cualquier imperfección que tenga el profiláctico está liquidada. Bueno, y ahí estaba, ¿no? Con el coro de niñas que la verdad que me da miedo. Sí, bueno, la cortina es de Freddy Krueger 1. Sí, claro, no, tremendo. Y es de terror. Sí, es de terror. Sí. Es de terror, evidentemente. Bueno, hoy, por supuesto, los medios, tanto La Nación como Clarín, nos hablan, para no hablarnos de la Argentina, nos hablan de otro planeta. Se Qué preguntan bueno. si hay agua en Marte. Ah, sí, es re importante. No, sí. Por eso les digo. Sí. Bueno, estaríamos otra vez en la carrera espacial. Preocupados por la carrera espacial. ¿Viste? Nosotros ahí marcamos un poco la cancha, ¿eh? El otro día, hablando de la luna, de nuestra carrera. Siempre hacemos furor. Sí. Para La Nación, a propósito de lo que charlábamos recién hace un ratito con Hernán Centeno, La Nación titula "Otro paro peligra el inicio de clases en la provincia". Claro. Sí, yo pregunto si va a ser de 24, 48, 72... Hay que ver, me parece que los planteos van un poquito largos, es complicado. Este. Sí, está bueno. Sí. Sí, dígame. No, digo, no es para menos, claro, que se extiende, no. Y sí. No. Bueno, y por supuesto, ayer estuvieron deambulando por distintos grupos mediáticos, tanto Pato Bullrich como Oscar Aguad. Sí. Sí. A propósito del decreto presidencial, con esta idea de que las Fuerzas Armadas puedan participar selectivamente en algunas cuestiones de seguridad interior, ¿sí? Así fue planteado, pero escúchelo a quien más le gustan los militares, y si no, escúchelo a Oscar Aguad. El presidente dictó un decreto el día lunes que lo único que hace es cambiar una palabra de otro decreto que había dictado Kirchner. Dictó un decreto donde decía que las Fuerzas Armadas tenían como función repeler agresiones de origen externo perpetrados por Fuerzas Armadas pertenecientes a otro Estado. No existe ninguna posibilidad de que otro Estado nos ataque. Entonces, ¿para qué queremos las Fuerzas Armadas? Los militares, ¿cómo te gustan los militares? El terrorismo no tiene patria, el narcotráfico no tiene patria y tampoco lo tiene el ciberataque por el ciberespacio. Los militares. Si nosotros prescindiéramos de modificar esa norma, no podría la Argentina defenderse contra el terrorismo, contra el narcotráfico que afecta a la defensa y contra los ciberataques, que son un problemón del siglo XXI y no hace falta que yo lo explique. Señora Carlotto, ¿usted cree que el país va a trazar 50 años para atrás? Estamos viviendo otro tiempo, otro siglo, con una realidad totalmente distinta a la de los años 70. No existe más eso. Estas Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con las Fuerzas Armadas de los 70. Son jóvenes muchachos que no vivieron aquellos tiempos. Es como que la Argentina avanza con el freno de mano puesto. Una cosa increíble, siempre tenemos que volver para atrás. El país tiene que empezar a avanzar. ¡Olé! Y bueno, qué sé yo, no sé, la verdad. Estupor. Y hago una pregunta, ¿para dónde avanza el tiempo? Claro. Es una pregunta que por ahí, no sé si el oyente o la oyenta se la preguntó alguna vez. ¿Para dónde va el tiempo? ¿Para adelante? ¿Para atrás? ¿Para dónde va? Te lo pregunto de otra manera. ¿Para dónde progresa? Sí, claro. Claro, exactamente. Transcurre. Yo como ves también esa arbitrariedad que tenemos respecto del tiempo, ¿no? No, sí. Aparte, una de las cosas que más me asombró de escuchar a Aguad, dentro de las varias cosas que hemos escuchado, es esto, ¿no? De que el país no tiene posibilidades de tener un enfrentamiento con otro Estado. No sé, porque piensa únicamente en Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil. Digo, no existe la posibilidad de otra hipótesis. No sé, me pregunto. No, claro, es preocupante. Igual me parece interesante, ¿no? Que alguien reconozca que las Fuerzas Armadas no sirven para nada. Claro, entonces las tenemos al pedo, vamos a ver qué hacemos con ellas. No sé, ayer estaba cortado el semáforo allá en una esquina en la ciudad, dije, acá falta un milico. Claro. Y podría tener una buena función, bastante importante para la población, ¿no? Que yo administrar el tránsito, hay tareas que pueden hacer, Sí. Si no es pelear, es entrar en guerra con otro Estado. Además, yo creo que hay estados que habría hipótesis que seguramente no le van a gustar a Aguad, de tener que defender nuestros bienes comunes, ¿no? Sí. Por ejemplo, de otros estados. Bueno, ayer Martín Balsa, en Animales Sueltos, anoche, estuvo un poquito mencionando que hay dos o tres objetivos claves para defender, es decir, que está orientado este proyecto hacia defender, por un lado, Vaca Muerta, claro. Es decir, todo lo que tiene que ver con las petroleras, ¿sí? Por otro lado, el sur del mar argentino. Claro. Y ahí, bueno, también hay toda una movida, ya lo había anunciado el año pasado Miguel Ángel Pichetto, su preocupación por esta cuestión, recuerde que él viene de Río Negro. Sí, sí. Y por último, nos hacía mención que la preocupación también es por el acuífero guaraní. Claro, sí. Esto lo mencionaba anoche Martín Balsa y deja, de alguna manera, sentados cuáles son las preocupaciones del gobierno. Claro. Bueno, en fin. Siempre preocupado por el gobierno, por los pobres. Ayer Marquitos Peña estuvo en La Rural. Ay, Marquitos. Bueno, así que le hice un compilato muy, muy, muy, muy breve para que el oyente no se pierda. Un día sin Marquitos no hay ruta alternativa. No, es verdad. Escuchen. El mensaje más importante es con todo el sector productivo agropecuario, que es el estar juntos, trabajando como un equipo, convencidos que nuestro futuro tiene mucho que ver lo que podemos hacer en la producción de alimentos, lo que tiene que ver con el arraigo que genera el campo, lo que genera la posibilidad de un desarrollo federal en cada rincón de nuestro país, en una gran cruzada exportadora como estamos encarando desde el primer día. Que nos ha permitido hoy ya haber abierto 140 mercados para productos argentinos, como vimos esta semana con la carne en Japón, o hablamos de la mandarina en Brasil, como ejemplos concretos de un círculo virtuoso. Y se busca de esa manera generar trabajo en cada rincón del país. Y todo es un círculo virtuoso, que independientemente de las tormentas que enfrentamos, como estamos enfrentando ahora, o enfrentó el campo con la sequía que fue tan dura, permite seguir marcando un esfuerzo claro en la dirección correcta, que es generar más y mejor trabajo para todos los argentinos. Es increíble el nivel de impunidad mintiendo que tienen, ¿no? Además, la otra vez hablábamos con un integrante de la UTT que nos dijo que vienen cebollas de Noruega. Claro. Y mi cuñada, no, este es un comentario completamente doméstico, me dijo que en el supermercado Día estaban vendiendo lechugas de Bélgica. No. O sea... Bueno, qué sofisticado, cuánto glamour. Bueno, lechuga claro. Belga, acá. No, no, bueno, puede ser. Bueno. Le digo, usted pone la cebolla, sale. Por eso, la cruzada agro, no sé cuándo. Encima que hable de cruzadas, la verdad que era un poquito de... Discúlpeme, ¿en qué año estamos? 324. No, está bien. No, usted lo escucha al vino y le da esa impresión. Claro, por eso. Pero, ¿en qué año estamos en la actualidad? ¿2018? ¿Es un año par o impar? Par. Año par. Ah, entonces es año de devaluación. Y si no, escúchelo a Maxi Montenegro. Bueno. Pensé que iba a ser la economía, se confirma el inicio de la recesión y eso todo parece indicar que es lo que va a suceder en los próximos meses y lo reconocen incluso dentro del gobierno. Año por medio tenemos una recesión en la economía argentina y o casualidad coincide con los años en que no hay elecciones. Yo vengo diciendo hace tiempo que la economía argentina tiene desequilibrios muy grandes, que la dirigencia política trata de ajustar para ir llevándola como puede en los años en que no hay elecciones. ¿Por qué se producen las recesiones en esos años? Y porque son los años de devaluación. Y eso produce que los precios se adelanten a los salarios, que caiga el consumo y la economía que empieza, obviamente, a enfriarse rápidamente con la caída del consumo. Bien. Está bien, o sea, tenemos una devaluación porque estamos en el año que corresponde tenerla, ¿no? Correcto, es natural. Sí, correcto. ¿Y los bisiestos? Natural, o sea, hace frío, empezamos con la época de frío, sí, ¿eh? Sí. Frío económico, y porque estamos en el 2018, es natural que así suceda. Igual, no deja de ser interesante la hipótesis acerca de que, sí. Estando en un año no electoral... hagan el ajuste. Te meten la mano en el bolsillo con mayor facilidad, con mayor impunidad, va. Sí, claro. Ya lo había hecho Kicillof, ¿se acuerda? 2014. Sí, claro, claro. Uh-huh. Bueno, nada, le digo, para ahí también había metido una devaluación del 40%. Exacto. Bueno, qué sé yo, le recuerdo el dato porque por ahí se le... Siempre se escapan esas cositas. Bueno, la esperanza es que el año que viene va a estar buenísimo y el 20 vamos a volver a caer un poquito. No, olvídese, va a ser maravilloso. Bueno, ayer volvimos a emitir deuda, ¿eh? Qué bueno. Qué lindo. 400 millones de dólares otra vez en letes, esta vez. Claro, claro. Y ya las provincias están advirtiendo, dice Ámbito Financiero, que los riesgos del ajuste pueden afectar el funcionamiento de las instituciones provinciales. Prepárese, está complicado, está complicado. Y en mayo se destruyeron 16.900 puestos de trabajo registrados. Bien, bien ahí, Bueno, se estaría complicando, y si no, escúchelo a Nelson Castro, que, bueno, nos cuenta varias cosas. Primero, nos habla de este clima meteorológico, económico, ¿sí? Pero también nos dice, y aquí todas las hipótesis son interesantes, que lo que están tirando del decreto de las Fuerzas Armadas en realidad es una cortina de humo, porque lo que el clima social que se estaba viviendo respecto a la economía estaba llevando al gobierno a un lugar del que se le iba a complicar regresar. Si no, escúchelo a Nelson Castro ayer. Bueno, por supuesto que estamos viviendo esta turbulencia brutal que tiene esta realidad socioeconómica que hoy nos toca atravesar, ¿no? Esto que el gobierno ha decidido por iniciativa de Jaime Durán Barba de manejarlo con terminología meteorológica. El 5,8% de caída de actividad industrial es catastrófico, de actividad económica. 20.000 pesos necesita una familia tipo para no caer en la pobreza. ¿Sabe la cantidad de familias que no llegan, pero ni por asomo, a este suelo? Y gente que tiene trabajo, estamos hablando de gente que tiene trabajo, ni hablar de los que no lo tienen. Y el presidente dice sobre la situación económica, lo que nos pasó, 70% condiciones externas, 30% de política interna. Bueno, no es así. Si el presidente se lo cree esto, estamos en un problema. Porque una de las cosas que está pasando con este gobierno, que todo es culpa de los otros. A mí me preocupa mucho esta actitud del presidente de la República. Me hace acordar a la de otros, que nunca tenían culpa de nada. Y el gobierno es responsable en gran parte de esto, porque lo que estamos mostrando además el gobierno es un alto grado de improvisación. Cuando sale lo de las Fuerzas Armadas como sale, de la manera como el presidente lo presenta, uno dice, esto es una cortina de humo. ¿Qué fue lo que pasó con el tema del aborto? Una cortina de humo tendiente a sacar un conejo de la galera y regenerar una agenda en un momento en el cual despuntaba una situación crítica social. Esto me preocupa. Si el gobierno persiste con esa filosofía, no va a haber futuro mejor, ni para el gobierno ni para los argentinos. Bueno, hipótesis son hipótesis. Sí, sí. Y no, en fin, tiene cierto asidero la hipótesis de Castro, No es. Veo como es lo verosímil. De Raúl Castro. Digo, no, Nelson Castro. Siempre me confundo, ¿vio? Tampoco. Cuando pasan la línea, ¿no? Y se convierte. Es sorprendente la radicalización de algunos comunicadores. A eso iba, la radicalización. Claro, siempre me... Claro, sí, claro. Bueno, y le cierro con esta cortita, simplemente porque el oyente de Ruta Alternativa está preocupado siempre por la economía, y le preguntamos, ¿compró usted letras del Tesoro en enero? Sí. Bueno, subieron más que la inflación. Bien ahí. Nos salvamos bueno, todos. Sigamos timbiando juntos, ¿qué le parece? Sí, juntos, señor. Somos un buen equipo. Abrazo grande. Abrazo, Pablo. Bueno. Absolutamente convencido, el Papa Francisco está dispuesto a boicotear a este gobierno, porque es el jefe de los piqueteros kirchneristas. Qué fuerte lo que estás diciendo. Sí. Qué ridículo lo que estás diciendo, sería. Miam Arcaj Patio es lo que estamos escuchando. Chacarera, churito la cajoneaba, churita la bolchinchera. Mi mula de entendedora la dio para polvadera, su instinto la taloneaba en tiempo de chacarera. Hermano, el canto a la que te criaste de mis queridos paisanos. sale donde de repente me vuelve dentro de mí. Un viejo anacu decía, es tan lejos la mañana, faltan como 10 litritos para rumbear al Real Sayana. Por mi pago del estero, bailando lo más cuncado, igual que trompo cuquero. Pucha, qué lindo es mirar en medio de tanta barra, bendecir la mañanita al bombo y a la guitarra. Bendita esta chacarera, igual que ataca camino, me sale de Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Muy bien, acá estamos. Siendo las 8:57 de esta mañana del número, dijimos, 98 de programa. 98, sí, señora. Es La Lavandera, habría que decir, no, La Bandera, claro. La Lavandera, para evitar confusiones. Y decíamos con Dani, qué vieja que es esta lista de números, porque evidentemente ya, sí, por supuesto que existen lavanderas todavía en muchos lugares, claro, pero la mayoría de la gente ya no lava en el río. Lavaderos tendría lavaderos, que... claro. Lavaderos de ropa. Lavaderos. No, que mucho, hace años que no lavamos, digo. Claro. Ponemos dentro de una máquina que lo hace. Una máquina, sí. No, se lava todavía a mano, che, hay cosas para lavar a mano. No venga una cosita que uno quiere cuidar. Yo prefiero tirarlo si lo tengo que lavar a mano, me parece. No, pero hay algunas cositas. Sí. Menos en invierno con el frío, ¿no? Tal como lo propone, como nos propone que no hagamos el gobierno. Voy a trazar un momentito, me voy a ir al comienzo por del favor. Programa, porque me quedé en esta noticia que dijimos, que leímos de Brasil, que cierra diciendo en relación a Mariel Franco, ¿verdad? Sí. A los asesinos. Dice, el delator dejó el grupo delictivo y pasó a dar información sobre los crímenes a cambio de protección policial. No le veo un futuro al muchacho, ¿no? Porque, no. Digo, la protección policial que le pueden llegar a dar allí en Río de Janeiro es, en fin. Qué entramado. Me quedé con eso en la cabeza, ¿no? Sí. En fin. Bueno. Y cuando dábamos la noticia en las breves pensaba que al comienzo del ciclo este, que bueno, tiene, como dijimos en algún momento, son 180 programas los que podemos hacer, que justamente esa semana arrancamos con el asesinato de Mariel Franco. De Mariel, ¿no? Franco. Así que bueno. Bueno, con respecto a este tema de las Fuerzas Armadas en todas las calles de nuestro querido país, la coordinadora, esta es una nota que apareció en Red, la coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino se pronunció contra la utilización de las Fuerzas Armadas también en cuestiones de seguridad interna, como la quieren llamar, aunque lo hayan salido a desmentir, ¿no? Como escuchábamos ayer, en la modificación de este DNI 683. Y hay una nota que aparece que dice el partido del Nunca Más. Entonces hay una nómina de varias personas que fueron desaparecidos en la última dictadura militar. Y, bueno, ¿por qué no pueden ir más a la cancha, no? Y me pareció como... nada, como que en las cosas cotidianas y en lo... ¿Viste? Como que uno tiende como a idealizar tanto al militante político, al desaparecido. Pero bueno, eran personas, evidentemente y claramente, como ya sabemos, como todos nosotros. Entonces voy a dar rápidamente algunos nombres. Jorge Di Pasquale no pudo ir más a la segunda bandeja de la Bombonera porque el 29 de diciembre de 1976 lo secuestraron para siempre. Juan Carlos Mardiquian no llegó a ver a River campeón del mundo porque el 9 de abril de 1976 se lo llevaron a su casa de Valentín Alsina. Juan Carlos Rugilo, sobrino de León de Wembley, no siguió atajando con la camiseta de Vélez porque el 22 de agosto de 1978 lo arrancaron de las calles de Floresta. Sergio Cax se quedó con las ganas de aplaudir hasta rabiar a Ferro, campeón del Nacional 82, porque el 11 de junio de 1978, en pleno Mundial, empezaron a torturarlo en la ESMA. Y entre los muchos a los que nombra, habla de Raimundo Gleiser. Claro. Raimundo Gleiser no continuó frecuentando la cancha de Argentinos Juniors porque el 27 de mayo de 1976 lo detuvieron y no se volvió a saber de él. Uh-huh. Bueno, concluyen, hay un montón de nombres más, y concluyen diciendo: la última vez que en la Argentina las Fuerzas Armadas se ocuparon de la seguridad interior, desaparecieron 30.000 personas. En Campo de Mayo, por donde transitaron durante los años de terror miles de detenidos y detenidas, se conoció la decisión gubernamental de avanzar hacia el quiebre de un consenso esencial para esta democracia parida desde la convicción de que la memoria es el mejor antídoto contra el horror. Bueno, entonces la respuesta debe ser nunca más. Y eso tampoco es casual, ¿no? Que haya sido en Campo de Mayo, que es absolutamente simbólico, esa, claro. Sí, ¿no? lo decía ayer en nuestra entrevistada de la mañana, Verdú. Verdú, claro, sí. Lo decía Verdugo. Sí. No. Así es casual, que, no, es no profundamente es casual. Simbólico que en uno de los lugares de tortura y desaparición, como Campo de Mayo, se haya hecho este anuncio. Seguro. Así que bueno, como no es casual y nada es casual, más o menos casi a las en punto, tenemos una tanda. Perfecto. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Ruta alternativa. Bueno, me dejaron sola. Acá estoy, solita yo con mi celular que no se me corre. No, gracias. Acá estamos. Gracias. Siempre. Juntos podemos. Se puede. Bueno, 11 grados 6 en la Ciudad de Buenos Aires, las 9.04. Y decíamos hoy que a las 10 de la mañana van a encontrarse los pequeños productores en una movilización hacia el Ministerio de Agroindustria. Esto es la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, y la Federación Nacional Campesina. Se concentran primero en Parque Lezama y después van hasta el Ministerio de Agroindustria a Paseo Colón 982. Ahí hace la entrada nuestro compañero, nuestro hermano rioplatense, Daniel Giovannini, que ha llegado desde el Uruguay especialmente claro. Para participar en el programa de hoy. Bueno, Muy buenos días. Así que en este encuentro charrúa, ¿no? Como se llamaba un programa en el que yo participaba en algún momento, claro. Claro. Encuentro charrúa, sí. Y después estuvo en una radio en Lomas del Mirador, que no me acuerdo ahora bien. Zapicán Rodríguez era el conductor y Zulema Barrios, claro, también. Así que me encuentro. Yo leía las noticias en ese programa. Y me acuerdo que, medio como en chiste, medio en serio, me anunciaban como la extranjera. No sé, yo era la extranjera que leía las noticias. Así que bueno, ahí estamos. Hablábamos al comienzo también de lo que pasó con Rafael Nahuel, ¿no?

A mí siempre me gustó, conozco una chica que es santafesina del norte de Santa Fe, bah, más bien de la ciudad de Santa Fe, pero que queda al norte, que como algunos entrerrianos también y algún chaqueño, ¿no? Chaqueña, que pronuncia muy bien la ye, ¿no? Como ¿sí? ya, claro, ah, claro, y la elie, como elie. Como entonces elie, te sí. dicen, por ejemplo, esto, ¿no? Ya llegué, y me encanta. No como ya llegué o ya llegué, que sería lo mismo. No, ellos dicen ya llegué y me gusta mucho. Bueno, cosas que que se me ocurren y la, necesito decirla como si estuviera en terapia, ¿viste? Es así. Así que bueno, estábamos comentando antes lo que pasó en Grecia, ¿no? Un poquito. Sí, efectivamente, me llama la atención porque esto lo publicó después. Tengo un pequeño informe que habíamos hecho antes sobre los incendios en Atenas, unos incendios pavorosos, tremendos, los cuales ya han fallecido alrededor de 80 personas. Tremendo. ¿No? Esa es la cifra que se ha manejado. Lo que me llama la atención es el título de Clarín, como siempre, ¿no? Dice, los incendios que rodean Atenas amenazan los tesoros históricos. Que, no, digo, claro, hay 80 muertos. Hay 80 muertos y, claro, y parecería que Clarín estaba preocupado por los tesoros históricos. Digo, bueno, en fin, estas cosas que sorprenden. Bueno, es esto, ¿no? Es la sequía, es el verano, esto sí es una cuestión natural y es realmente una tragedia, ¿no? Sí, sí. Una cosa tremenda lo que les ha ocurrido, casi sin referencia histórica y han sido prácticamente incontenibles y tan rápidos que han atrapado a parte de la población de la periferia de Atenas, los han atrapado, claro, entre las llamas, con algunos relatos que realmente son espeluznantes. Y hay lugares donde han fallecido familias a que estaban a 30 metros sí, del mar. Impresionante. Una cosa, sí, digo, eso marca la velocidad con la que se ha producido el incendio, ¿no? 30 metros, nada. Lo que sería la sequía, ¿no? Y lo que como sería, para prender eso tan rápidamente y no llegar al mar. Sí, sí, o sea, hay varios otros focos en Grecia, pero particularmente ha sido tremendo. Pobre Grecia. Bueno, yo un comentario también bastante lamentable, y es que en algún momento nosotros hablamos de Nehuen Rodríguez, ese joven que el 15 de diciembre del 2014 fue atropellado, ¿no? En el barrio de Barracas. Bueno, aparentemente se supo ya hace unos días que el inspector principal de la policía de la ciudad, José Daniel Soria Barba, que fue detenido ahora por robarse 17 panes de marihuana que iban a ser quemados en el cementerio del barrio de Chacarita. Bueno, este policía está imputado por el robo de los ladrillos de marihuana, que los habría descartado. Fue resguardado por la policía aeroportuaria, pero en todo esta, además de robarse esto y todo lo demás, en la noticia lo que omitían comentar justamente era que este subinspector de la entonces Policía Metropolitana acompañaba a Daniel Germán Castañazo, que es el policía que atropellara y asesinara a Nehuen Rodríguez. Claro. Así que bueno, ahora parece que o sea, este tipo fue más noticia por robarse 17 panes de marihuana que por ser cómplice del asesinato de un chico en plena calle con un patrullero que iba a una velocidad altísima. Sí, sin luces. Sin luces, una vergüenza. Así que bueno, anda por ahí robándose marihuana este muchacho. Igual lo de siempre, nunca sabés, ¿no? Si los 17 panes eran 17 panes o eran, claro, 170. ¿Cuánto sabía? Si él se robó los 17, si lo agarraron a él con uno y dijeron, te robaste, claro, los 17. Claro, es un vueltito que le están cobrando. No sabes, nunca sabes. Pero bueno, nada, este tipo fue más noticia por esto que por ser cómplice de un asesinato, uh-huh, ¿no? Bien. Así que nos podemos ir a la tanda tranquilamente. Vamos. Cantando bajito. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás es igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. puntos suspensivos. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. Nueve y treinta de la mañana, ya se pasó una hora y media y tengo que dar una noticia. En Uruguay hay alerta amarilla. Epa. Nosotros los tenemos en el gobierno, ellos tienen una alerta por vientos fuertes y lluvias para el sur y este, y sabemos que cuando en Montevideo hay viento fuerte y lluvia, también nos pasa a nosotros. Es, ¿no? Probable, sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, hoy tenemos la marcha a las 15:30, concentran en Plaza de Mayo para después dirigirse al Ministerio de Defensa. Esto es en Asopar 250, en contra de este decreto 683. Que habilita las Fuerzas Armadas. Déjeme sentirme bien, bien en una radio comunitaria. Es un llamado a los tambores no callan, a quienes nos escuchan de los tambores no callan, a concentrar a las 16 horas en Paseo Colón y Belgrano para ir templando. Dijeron sí. Que estaban comunicándose entre las redes, por redes sociales, porque no habían tenido tiempo de organizarse de otra manera. Así que bueno, formamos parte de esas redes y no se olviden estén allí a las 16 horas. Templar es eso, ¿no? Es ese pueblito, claro, hace para que se tense hasta un punto ideal la lonja y que después suene como suena, claro, espectacular. Sí. De los y esperemos que la lluvia se corte, por lo menos anuncian lluvia para todo el día. Mirá, van a salir con los tambores por a pesar eso. de la lluvia anunciada. Esperemos, de la que hay. Sí, sí, esperemos que no. Bueno, y ustedes saben que a las 11 horas hay un grupo de médicos que están en contra del aborto legal, que están a favor del aborto clandestino, prácticamente, podríamos decir, y van a traer una documentación a los senadores. Pero también hay otros médicos, otras médicas, que trabajan por el aborto legal, seguro y gratuito, que brindan este servicio. Y una de esas médicas es Estela Maris Manzano, que estuvo exponiendo el 18 de julio, haciendo su presentación en el Senado. Bueno, con ella vamos a hablar en este momento. Buenos días, Estela. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, te queríamos preguntar puntualmente, bueno, pensando en esto, ¿no? Que hay muchos médicos y lo que se está hablando ahora, estos médicos que argumentan desde la objeción de conciencia, ¿no? ¿En qué consistió tu presentación y tu posición con respecto a esto de la objeción? Estos médicos realmente no entiendo muy bien de qué se quejan, porque se les permitió por ley una objeción de conciencia amplísima. Solo están obligados a hacer un aborto ante urgencia grave y extrema, o algo así dice la ley. O sea, ante una mujer que se está muriendo. Esto es riesgo de muerte inminente, dicho en palabras más delicadas. Claro. Entonces, lo que muestran para mí es el desprecio inmenso que sienten por nuestras vidas, las vidas de mujeres, de niñas, de varones trans. Y en el Senado hablé en contra de esto porque es inconstitucional. Creo que solo porque vivimos en un país muy machista todavía y muy religioso, poco laico, se ha permitido. Porque el artículo 19 de la Constitución dice que podemos hacer lo que querramos mientras no vulneremos derechos de terceros. Entonces jamás la moral de un médico o sus creencias personales pueden poner en riesgo la vida, la salud, la autonomía sexual, la libertad de las mujeres. Pero esto que se vio tan fácilmente en matrimonio igualitario, en que también las religiosas y religiosos pedían la objeción de conciencia para casar personas gays, lesbianas, trans, no se los dejó.

Ruta Alternativa. Llenos de aire. :51 y ya no nos queda nada, ¿viste? No nos queda nada. Bueno, sí, algo queda acá en el tintero. Sí, sí, sí. Y algo del tintero vamos a decir algo ahora. Bien. Vamos a ir un poquito a Nicaragua, ¿no? Allí sabemos que prácticamente pretende dar por cerrado lo que para Ortega es una suerte de golpe de Estado. Pretende darlo por cerrado después de haber entrado en Matagalpa a sangre y fuego con 1,000 efectivos entre paramilitares y policías y militares. Allí, bueno, produjo quizá la última matanza más numerosa hace una semana atrás y además de detenidos y nuevamente desaparecidos, esto en Matagalpa. Pero el lunes una estudiante de medicina brasileña fue baleada en su vehículo, tenía 31 años, y Raineya Lima fue asesinada por bandas paramilitares de, por supuesto, ya sabemos que están vinculadas directamente al régimen de Daniel Ortega. Una patrulla de estos grupos de tareas del gobierno que mantiene tomada la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua para impedir que los estudiantes se manifiesten, le disparó desde el edificio. Esto es una versión, le disparó desde el mismo edificio de la UNAN, y otras versiones señalan que habría salido de la casa de un funcionario que es el tesorero del Frente Sandinista llamado Francisco López. Y este Francisco López, varias organizaciones de derechos humanos lo vinculan con los paramilitares. O sea, es como que en la casa también se organiza toda la actividad paramilitar. A su vez, López ha sido gerente de dos de las principales empresas estatales. No solo es el tesorero, sino que fue el gerente de estas dos principales empresas estatales. Una de ellas es la una empresa de petróleo, la petrolera estatal nicaragüense, con un manejo anual de 3.200 millones de dólares. O sea que para un país como Nicaragua, seguramente ese movimiento de dólares no existe en ningún otro organismo, ni del Estado ni privado. Volviendo a Raineya, que fue asesinada. Ella era una médica residente, hizo toda su carrera hace 6 años que vivía en Nicaragua. Estaba haciendo la parte de la residencia y estaba con su novio, su pareja, estaba ya pensando en volverse a Brasil, justamente por la enorme violencia que ha desatado el gobierno en Nicaragua. El gobierno brasileño obviamente reclamó formalmente a Managua que detenga y castigue a los culpables. Y a su vez ya el Estado nicaragüense dijo que los paramilitares no tenían nada que ver en esto, que probablemente haya sido un guardia privado que disparó su arma sin querer, accidentalmente. Claro. Pero tampoco dio el nombre de ese guardia privado, supuestamente que estaría cuidando alguna de las residencias cercanas. Así que lo que sí se ganó en este caso fue esta presentación formal internacional, reclamo formal por parte de Brasil. Esperemos que el asesinato de Raineya de alguna manera se aclare. Bueno, y yo voy a hacer como un Johnny Allen. Qué lindo. Hermoso. Johnny Allen, yo no sé si sigue teniendo el programa que tenía en Crónica. Pero en un momento... Hasta hace poco lo tenía. ¿Viste? No. Habría que ver. Habría que ver. Eran los sábados a la los tardecita, sábados, sí. Como viste, varieté. No, y aparte terminaba él bailando y Sagrado Corazón. No. Ay, un no. Jesús no, con el no corazón. No, no te puedo creer. No, no. Pero es el mismo que ponía unas cámaras abajo para que las chicas bailaran. Ah, tenés razón. Sí. Junto con el corazón de Jesús. Claro, y sí, porque caramba. Viste que todo ese... Bueno, ya dijo Albino ayer que las mujeres somos una joya. Con un diamante en la paz. O algo cierto, así, ¿no? Cuando nos embarazamos. Claro. Bueno, pero digo, cambio la música porque, bueno, después de la tristeza de lo de Nicaragua, nos vamos a unas noticias que son muy absurdas. Pensando en esto de que cómo nos mienten todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Todo es mentira. Digo, Aguad va y miente y dice cualquier cosa. El presidente miente, Albino miente. todos mienten descaradamente. Sí, sí. Como si dijeran, como si yo en mi casa dijera que voy a hacer milanesas y después les hago una tortilla. Claro. Bueno, pero es mi casa, mi comida, o sea. Pero ellos mienten a nivel nacional. Y después se quejan de que no pierden credibilidad. Ya, bueno, encima, ¿no? Claro, así, sí, bueno. Sí, sí, sí. Así que bueno, así como dábamos estas noticias de gente que inventó, que chamulló al resto del mundo para imponer algo, en una oportunidad, Burger King, esta empresa, siempre con noticias, ¿no?, del mundo de allá. Claro, está muy bien. Del mundo de allá, se le ocurrió una idea increíble y creó una hamburguesa para gente zurda, ¿no? ¿Cómo? Sí, una hamburguesa. Redonda la hamburguesa. Sí, pero bueno. En el afán de vender, ¿no? Haces cualquier cosa. Porque Burger siempre está un poquito más abajo que McDonald's, ¿no? Claro. Está siempre ahí como peleándola. Bueno, estoy ya teniendo añoranza del Pampernick, que fue destruido yo, por ambas. Todo. Yo me acuerdo haber ido a ver la película de Rafaela Carrá con Jorge Martínez, con mi tía Ana, y después me llevó a dónde, a comer al Pampernick. Al Pampernick que daba en Flores, no me acuerdo la esquina en este momento, yo tendría unos 11, 12 años. Bueno, pero a estos tipos se les ocurre inventar una hamburguesa especialmente para la gente zurda. Claro, vos decís, la hamburguesa es redonda. ¿Cómo es la hamburguesa? O sea, no existe una hamburguesa, no hay dificultad para un zurdo. No es una tijera. No, claro. No. Bueno, entonces, dependía del lugar donde colocaban los ingredientes. Entonces, la explicación fue, así como la mano con la que se toma la hamburguesa va a depender si estos se escurren o no. Claro. Más o menos como este que nos contaba Hernán Centeno hoy, este tipo que es el director de las escuelas técnicas, que no me va a salir el nombre, Colichelli, Piccinelli, algo así era, que dijo que los chicos tendrían que aprender las técnicas, la historia del alambre. Bueno, es una argumentación carente de toda, nada, de nada, se cae. Bueno, entonces Burger hizo esto. Los ingredientes fueron colocados en una rotación de 180 grados, ajá, lo cual redistribuía el peso y así evitaban que los comensales zurdos se ensuciaran las manos más de la cuenta. Bueno, en tan solo un día las ventas incrementaron en un 100%, no, hasta no. hasta que se dieron cuenta, ¿no? Fueron y dijeron, no, ya está, acomodar los ingredientes no ya, es lo mismo, no, o sea, no pasa nada. Y si el zurdo es medio sucio o el diestro es medio sucio, va a ensuciar igual. Claro. Bueno, así que nada, les quedó esas ganancias que tuvieron en un solo día del 100% fue de eso, de un solo día. Claro. Así, y bueno, y nada, dijeron que sí, que realmente fue medio engañosa la campaña. Acá tenemos un mensaje de Marcelo que dice que Johnny Allen sigue en el canal 26. Bien, bueno. O sea que tenés tiempo, no sé, después si querés te decimos hora, día, momento para que lo puedas seguir. Voy a ver. Siempre, sí, ¿no? Mirá qué lindo Johnny, ¿eh? Johnny así Allen. Con el Sagrado Corazón. Bueno, ahí estamos, haciendo cosas para zurdos. Claro. Así que bueno. Sí. Y no hacemos nada más, se me parece. Se nos termina el programa. Se nos termina. No, pero sí, ojo. No se olviden que hoy, ahora ya en un ratito, vienen Enredando las Mañanas. Y después viene hoy, hoy grabado los Rodríguez, porque hay vacaciones, parece. Vacaciones de invierno. Los integrantes, así que va grabado, pero es un programa. Luego viene No Anda el Timbre. Y después viene Vivo y Desprolijo. Muy bien, ahí estaremos. Por supuesto, no se olviden. O Viva y Desprolija. O Viva y Desprolija. También. Pero no se olviden que hoy hay marcha a por el tema de este decreto de las Fuerzas Armadas. 15:30 en la Plaza de Mayo, 17 frente al Ministerio de Defensa. Bueno, muy bien. Ahí estaremos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. La Colectiva.